Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Guerrilla, a Radio Guerrilla y al programa Yo Fotografía. Hoy día estamos con una invitada fotógrafa, hemos tenido harta fotógrafa. Y ahora estamos hablando con Marisa Niño. Hola Marisa. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, cansada pero bien. Sí, bienvenido al club. Sí, oye Marisa. Te doy la bienvenida a Yo Fotografía. Aquí vamos a conversar. Me gustaría que conversáramos sobre tu oficio, pues la fotografía. Yo tengo que confesarle a la gente que está escuchando de que yo ya te conocía desde antes. Nos conocimos en Cocholwe, sí, en la casa del Germán Estrada. Exacto. Bonito verano ese. Sí. ¿Eso fue hace cuánto? ¿2 años? ¿3 años? Sí, como 2 años ya. Más o menos, sí. Harto pasado. Y ahí nos ubicamos, pues, y nos mostramos, tú me mostraste lo que tú hacías y todo. Y ahí conocí tu trabajo, que es un trabajo que tienes que se llama Pabellón. Uh-huh. Y que me sorprendió harto porque está acompañada de un texto de Thomas Harris, que es un escritor. Es como, hay como grados de cercanía míos con él, pues entonces me llamó la atención ese tema. Bueno, el Harris es de Conce, ¿no? Claro, es de Conce, sí. Claro, sí. Y cuéntame sobre Pabellón, ¿cómo aparece ese nombre? ¿De qué trata? Bueno, la verdad es que siempre me ha interesado la fotografía por el lado de la fotografía clínica, como el lado de la fotografía forense, la verdad. Yeah. ¿Cachai? Como esa fotografía criminalística, sí, la foto antropométrica, sí. ¿Cachai? Como las fotos de registro de la policía, ¿cachai? Que antiguamente, sí, que se llamaban los mugshots. Los mugshots. Claro, esa como que siempre me interesó mucho más esa foto como documento médico o forense que la foto arte, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Como la fotografía funcional. Claro, que claro. Tiene como una función, no sé, de archivo, por ejemplo. Sí, pues esa foto me interesa muchísimo. Hasta el día de hoy, la verdad. Es como la fotografía. Yo creo que todos mis referentes son médicos, o son de ahí, más que fotógrafos que hagan una fotografía más autoral o documental o por ese lado, ¿cachai? Y yo, bueno, mi tesis para egresar y para titularme de fotógrafa, ¿ya?, fue un trabajo que era bastante médico, que eran retratos a personas con cicatrices ¿ya?, producto de accidentes o de operaciones, y las tomas fueron totalmente antropométricas, ¿cachai? Como fondo blanco, muy neutral. Yeah. Casi una foto carnet frontal y ambos perfiles. Claro. Y esta muestra se montó con los RUT de las personas y de qué devenía esa cicatriz en el fondo, la operación o si era un cáncer o etcétera. ¿Cachai? Entonces, claro, eso en el fondo era el postoperatorio. Yeah. ¿Cachai? Y me interesaba mucho el operatorio, claro, que en el fondo es pabellón, ¿cachai? Lo que ocurre dentro de un pabellón. El punto es que, ¿cómo acceder a eso? No es fácil acceder a un pabellón, que te autorice el médico, etcétera. Claro. Y nada, mandé mail a un montón de médicos cirujanos, muchísimo. Solo una me respondió. ¿Ya? De 30. Me dijo que nos reuniéramos, que conversáramos. Le llevé estas fotos de cicatriz, le interesaron bastante. Y ella tenía programada una operación, me invitó. Yeah. Y terminé trabajando para ella. Y de ahí salieron tomando fotos en el operatorio. Igual eran puras operaciones de cirugías plásticas también. Ya. Yeah. ¿Cachai? Que además estaba el rollo que me interesaba a mí era mostrar. Claro, porque estas minas se operan para quedar re guapa, pero yo en el fondo estoy mostrando la grasa, la carne abierta, lo que me imagino que no creo que a ellas les gustaría ver. No, para nada. Ellas quieren ver un resultado a su favor. Y yo en el fondo mostraba el proceso, que no es del todo bello para todos. Para mí sí, me interesa mucho el cuerpo humano. Como considero que es una máquina perfecta en la cuestión. O sea, cómo funcionamos no lo sé. Me maravilla igual eso, ¿cachai? Que es como órganos y cosas que están funcionando y que hacen que uno camine y uno esté, po. Claro, que es apasionante. Es apasionante. Sí. Entonces, y ahí salió Pabellón. Marisa, ¿y Tomás cómo entra ahí a la escena? Y bueno, y Tomás siempre me interesó su poesía y su literatura, que además creo que habla mucho del horror, de esta cosa como transgresora, de lo que se oculta, ¿no? Un poco, pues. Si igual el Thomas Harris tiene una poesía bien marginal también, ¿cachai? Como sí. muy Otto Dix, como muy... Es así el Harris, pues, como es sangriento para su poesía. Sí, en realidad, claro, es como... Tiene su oscuridad, como dijo un... Claro, ¿cachai? Y en el foto... Y son fotos... Si tú lo pensáis bien, son re pornográficas, de alguna forma, ¿cachai? Sí. Son mega explícitas, yo no estoy ocultando absolutamente nada. Claro. ¿Cachai? Que es un poco lo que hace la poesía del Harry. Entonces le propuse, nos conocemos hace un tiempo, le mostré las fotos y le encantaron. Y la idea era ir mandándole de pequeñas porciones de estas fotografías donde él sacaba textos y poesías a través de las fotos, gracias a las fotos. Oye, qué bueno, porque la foto esa de Pabellón vienen además con esa iluminación que es súper... que es la luz del quirófano. Es la luz del foco encima del cuerpo. Claro. ¿Cachai? Como una disección. Sí. Y que... Nah, y bueno, el Tomás se interesó, mandó un montón de textos. Entonces, de hecho, nuestro plan era casi hacer un libro. Ya. Así que nos fuimos en ese rollo, como hagamos un libro, ¿cachai? Yeah. Que nunca lo hicimos, porque no es fácil hacer un libro. Claro. Pero ahí... Y hasta el día de hoy sigo, digamos, como trabajando un poco con el Tomás. Para el proyecto de ahora, él también ha hecho bastantes textos. Claro. Oye, pero... Igual se pueden encontrar esos textos por ahí, pues yo me acuerdo de los visto en internet. Sí, de hecho los publicó una página de unos amigos míos que se llama Revista Lecturas, ¿ya? Está en Face, y publicaron las fotos con los textos de Harry. Ah, es claro, ahí fue donde lo tengo que haber visto entonces. De hecho, tú me los mostraste, pues, estábamos allá en Cocholgo. Sí. Cuando estaba en Cocholgo yo estaba, o iba a montar esa exposición, o estaba haciendo las fotos, algo así. Y tu atención, Marisa, por esta cosa de del cuerpo, ¿cierto? La corporeidad humana y todo, siento yo que también se transmite hacia los otros trabajos que has hecho. Por ejemplo, otro que yo te conozco, y ahí tú me puedes contar más, porque no sé si tiene nombre ni nada, pero te he visto imágenes recurrentes de retratos de personas con condiciones físicas. Sí, me acuerdo, ese incluso es un proyecto, vi una, sí. Incluso me acuerdo que vi una publicada, me parece que en el de Clinic. En el Clinic, sí. Ya, sí. Sí, ese proyecto se llama Seres Extraordinarios. Seres Extraordinarios, ah, ya, bien. Y lo que pasa es que yo creo, bueno, el Adolfo Kuhn dice un poco eso, que el tema siempre es universal en alguien que se trabaja, no sé, las artes visuales. No es que uno en cada proyecto tenga un tema diferente, yo creo que siempre es el mismo tema, que uno persigue todo el rato el mismo tema. Sí. ¿Cachai? Cómo lo derivas y vas haciendo distintos enfoques de ese tema son lo que uno podría entender como proyectos. Pero yo creo que para mí mi tema siempre es lo mismo, ¿cachai? Que es el cuerpo, que es lo marginal, que es lo que se oculta, lo que a la gente no le gusta ver, ¿cachai? Claro. Y de ahí, claro, por eso te digo, es un solo tema que se ha se multiplica, desarmado, claro. Que se ha desarmado en distintos proyectos que he ido haciendo, ¿cachai? Y este de los seres extraordinarios, empecé a estudiar harto como sobre la teratología. Ya. ¿Cachai? Que es en el fondo el estudio de la medicina sobre lo mal dicho discapacitado. Claro. ¿Cachai? Que para mí no tiene nada de discapacitado, la verdad. No. De hecho, antiguamente los monstruos, estoy hablando siglos atrás, era un verbo, ¿cachai? Que se llamaba mostrar, que era advertir o dar a entender. Entonces, en el fondo, un monstruo, que era un enano, un jorobado, bueno, dos cabezas, todo lo que te puedas imaginar, la mujer barbuda, Sí. era un hecho prodigioso, ¿cachai? Era, en el fondo, una intervención de los dioses. Los dioses intervenían en un hecho natural y nos mostraban a los mortales, a los normales, entre comillas, una advertencia de algo. ¿Cachai? Oye, qué buena, interesantísimo. ¿Cachai? Entonces, claro, ahora está el rollo de que son discapacitados y que se les mira Claro, te la miran medio con menos, lástima, sí. ¿cachai? Que no estoy de acuerdo en eso. O sea, creo que además todos tenemos un monstruo dentro. En todo caso, sí. ¿Cachai? Y uno más salvaje que otro. Y exactamente. Y unos más peligrosos que otros. Así es. Marisa, y después de eso. Y después de eso apareció el tema de los autos, que es lo que estoy haciendo ahora. Ya, sí, Que también he visto eso. son. Que es lo mismo que persona. Sí, pues. Eso te iba a decir que se Exactamente lo conecta mismo. mucho con. Bueno, con lo que te había hablado del comienzo, por el tema de Claro. lo matérico, como el estado del material, Y si que puede bien ser seres. orgánico o inorgánico. Exactamente. Que es en el fondo son autos que. O sea, me sorprende que alguien. Bueno, se compró un auto. El auto por X motivo dejó de funcionar o qué sé yo, y abandonan este auto. O sea, si tú te fijáis en Santiago, está lleno de autos abandonados, ¿cachai? En todas partes hay cementerios de autos. En todas partes se meten y en las calles yo me he encontrado Claro, un también. montón. ¿Y por qué los abandonan? Porque dejaron de funcionar, ¿cachai? Que es lo mismo, porque estos seres extraordinarios no tienen pega, puta, porque consideran que si no tiene dos brazos no funciona. Claro. Entonces, y son autos que están, o sea, en la esquina de mi casa, te juro que me lo he encontrado en todos lados. O sea, ni siquiera es como que tenga que hacer mucho esfuerzo por encontrarlo. Están ahí. Están ahí, sí. Están ahí y me interesa porque igual se vuelven parte de este espacio cotidiano. ¿Cachai? Si bien son abandonados, como que si llegaran a tomar otra función un poco, no sé, les crece un árbol adentro. Están llenos de hojas, de tierra, los intervienen, alguien los raya, Los habitan. alguien los habitan, ¿cachai? Sí. Como dejaron de funcionar como auto, Claro. pero siguen funcionando, adquieren otra función, Sí. ¿cachai? Me hiciste acordar de la película de Cronenberg, Crash. De Crouch, Sí, claro. que de seguro que te debe gustar esa peli. Igual el rollo de Crouch. Bueno, de Cronenberg ya va por el lado más fetiche sexual también. Es que Cronenberg es Bueno, retorcidísimo. y sí. ¿Cachai? Ahí le da Pero, otra función a este auto. claro. Marisa, y este trabajo de los autos extraordinarios ahora está exhibiéndose, ¿no? Se va a exhibir. Se va a exhibir. Sí, nunca ha sido exhibido. Ya. Bueno, lo he exhibido en la web, pero Claro. físicamente. Se va a exhibir en mayo en Buenos Aires y Ya. en julio en Sao Paulo. Excelente. Y ojalá que en junio en Chile. Ahí por ahí se está en conversaciones. Ya, sería bueno que lo viéramos por acá igual. Pero sí, se va a exhibir. Ahora estoy en el proceso. De hecho, ya no estoy tomando fotos porque también en algún momento hay que parar, pues. Sí, claro. ¿Sí? O si no, o sea, podría seguir eternamente tomando fotos de auto. Me los sigo topando. Y me tiritan los dedos, así como que quiero ir a tomarles Ya. fotos y. Pero ya ahora estoy más en el proceso de. Bueno, además son fotos análogas. Las de lo anterior son. Llevo ya 3, 4 años trabajando solo análogo. Ah, excelente. Son análogas, formato medio. Entonces estoy en la parte de digitalizar negativos. edición, viendo el montaje, porque en realidad falta menos de un mes, pues. Sí. Esto sería el 16 de mayo. Ya. Excelente, se viene al tiro entonces. Así oye, que, Marisa, dime. Y lo otro que te iba a preguntar, para este trabajo y todo, ¿tú, cómo lo haces para editar? ¿Es tu propia selección o de repente te guías como, por ejemplo, no sé, podría ser con otro artista, como te tocó con Tomás, por ejemplo? Sí, tengo como dos personas, fotógrafa y otra que es pintora, que es como a quienes recurro como opinión externa, pues porque de repente uno igual, uno mismo habla, o sea, opinar de su mismo trabajo un poco encerrado, pues como tal vez puede llegar a ser poco objetivo también, ¿cachai? Claro, sí, pues. Entonces, claro, hago las fotos, ahora, por ejemplo, estoy digitalizando todos los negativos. Al tenerlos ya en formato digital, JPG, imprimo todo en formatos pequeños, no sé, 6x6. Y ahí ya invito a esta gente a que me digan. Igual trato de separarlo. Por ejemplo, en este caso de los autos, ahí se podría subdividir en cuatro secciones. Unas que son fotos de autos de día, otras de noche, con bulbo y flash externo. Otras que fue una desarmaduría de auto, que ya es como ya un cementerio, donde está un montón de chatarra, y de hecho ahí el auto ya se pierde como objeto, porque hay tantos que tú simplemente ves un montón de chatarra. Claro. Entonces, ahí hago partícipe a esta gente, donde empezamos a hacer el proceso de edición. Es súper difícil editar, porque de repente hay una foto que en sí misma puede ser una buena foto, pero no tiene tanta relevancia. Pero si las acompañáis al lado de dos o tres, se levanta esa foto. Sí, generan un grupo que entre las cuatro dialogan y funcionan, ¿no? Y funcionan como grupo, ¿cachai? De repente si las separáis, si las mostráis solas, no pasa nada, pero como grupo funciona. Excelente. ¿Sí? Marisa, bueno, estamos terminando ya el primer bloque. Se viene a entretener la conversación porque te quiero preguntar sobre un personaje que a mí también me llama mucho la atención y que también tiene que ver con lo literario, que es el Claudio Bertoni. El Claudio. Sí, entonces para que conversemos sobre eso un ratito, ya, pues. En un ratito más, te invito a una pausa musical y seguimos hablando. Vale, nos vemos. Nos vemos.